son las economías social o solidarias? Israel Tapia, estudiante de Antropología Social, forma parte del colectivo Justicia Alimentaria, quien nos presenta una alternativa de economía como lo es el Tianguis Tumi San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una solución para dinamizar la economía local, sobre todo ante la crisis económica derivada de la actual pandemia por COVID-19. Explica en qué consiste el Tianguis Tumi. El Tianguis Tumin es un tianguis alternativo de economías solidarias que utiliza una moneda comunitaria, que es el Tumin. El Tumin como moneda comunitaria nace en 2010 en Espinal, Veracruz, como una propuesta alternativa a la crisis económica que se vivía muy puntualmente en ese poblado. Y es una posibilidad de ahorro que promueve el intercambio y el consumo local. La moneda comunitaria como tal, no solo el Tumin, sino las diferentes monedas comunitarias que existen, son una expresión de lo que se conoce como las economías solidarias, que engloban diferentes prácticas como el tequio, el trueque y las monedas comunitarias, que tienen una dinámica de funcionamiento basada en la solidaridad, en el apoyo mutuo, y que tienen el fin de promover el consumo local a partir de la pequeña producción. En San Cristóbal de las Casas, la moneda comunitaria Tumin empezó a circular hace poco tiempo. Israel nos cuenta de este proceso. Pero con la fe segura y anunciándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. En San Cristóbal de las Casas llega el Tumin hace como unos 5 años. Y se empezó a promover, pero como que no tuvo un proceso de seguimiento. Es hasta septiembre del 2020 que se retoma otra vez. Se empezaron a organizar los tianguis del Tumin, que son tianguis mensuales, y tianguis itinerantes que se realizan en diferentes barrios y colonias de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con previo acuerdo, claro, de los vecinos y vecinas y comerciantes. Y tiene la finalidad justamente de reactivar la economía local, y surge en un momento pues importante, porque ya estábamos en plena pandemia cuando se empezaron a hacer los tianguis Tumin aquí en San Cristóbal. Entonces tuvo una buena aceptación por parte de personas pequeñas productoras de aquí de la ciudad. Es diverso también el tianguis, ¿no? Hay alimentos de diferentes tipos, artesanías, libros, cuadernos. Israel explica el proceso de transacción de esta moneda, que es distinta a la moneda convencional, pues no persigue la ganancia o acumulación propia de la negociación mercantil capitalista. La moneda tiene un valor que se le asigna y corresponde al mismo valor que tiene el peso, en este caso, que es la moneda que tiene como referencia. Un tumin es igual a un peso o a un minuto de trabajo. ¿Quién puede acceder al Tumin? Directamente los pequeños productores que se acercan a participar del tianguis, y en el que siempre hay una mesa de registro. El registro es muy sencillo, no se ocupa ningún documento, ninguna identificación, sino que es basado en la confianza y en la solidaridad, en la palabra de la persona. Cuando una persona se vuelve participante del tianguis, o es decir, usuaria de la moneda, asume un compromiso que es el principal, que es el de aceptar como mínimo el 10% del pago de sus productos en Tumin. Esto significa que cuando comenzamos a utilizar la moneda para ver el beneficio, necesitamos buscar quién acepte el Tumin, y como lo aceptan los pequeños productores locales, se fomenta el consumo entre pequeños productores y productoras. Y esto es bien interesante porque promueve pues formas de consumo responsable y consciente, basado pues en el consumo local y en el fortalecimiento pues de la o reactivación de las economías locales. Y por otra parte también promueve la pequeña producción. Los que no son pequeños productores o que no tienen acceso directo al Tumin pueden tenerlo cuando, al comprar con un pequeño productor que usa la moneda comunitaria, pide parte de su cambio o pide el total de su cambio en Tumin. Por último, Israel nos comparte su reflexión en torno a estas posibilidades de relacionarnos económicamente. Las economías alternativas o las economías solidarias sí son una posibilidad importante para construir procesos de autogestión económica que nos permitan, pues, un ingreso, digamos, digno, y sobre todo el consumo local, que es muy importante porque el dinero se queda en la localidad, pues, ¿no? Entonces, el uso de las monedas comunitarias es una posibilidad para fortalecer las economías locales y para diversificar las formas de transacción económica y las formas de relacionarnos económicamente, que es muy diferente a la dinámica convencional de la economía capitalista, en la que se basa, pues, en la competencia, en el lucro y en la acumulación. En las economías solidarias no prima la acumulación, sino la digna satisfacción de las necesidades básicas a través, pues, de la solidaridad, ¿no? De manera que esto implica, pues, una organización en la que nos vamos reconociendo como personas, como pequeños y pequeñas productores, productoras, y que eso va tejiendo y fortaleciendo no solo la economía, sino los lazos de solidaridad en las localidades. Y cuestionar también las dinámicas de las empresas transnacionales que monopolizan un montón de productos básicos, pero que al final su forma de producción, pues, daña a la tierra en su proceso de producción y daña a los cuerpos en su proceso de consumo. Y sobre todo en el contexto actual de pandemia, que ha generado y agudizado la crisis económica, laboral y alimenticia. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez.